Así es, no volveremos a vagar tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo. Pues así como la espada gasta su vaina y el alma consume el pecho, así mismo el corazón debe detenerse a respirar, e incluso el amor debe descansar, aunque la noche fue hecha para amar y los días vuelven demasiado pronto. Aún así, no volveremos a vagar a la luz de la luna.